Enviamos un saludo a las personas que hoy están conectados en la radio, a las personas que después de este día descargan el mensaje. Declaramos una palabra de vida sobre ustedes, allá en las naciones, allá en nuestra nación, en el interior de la República. Enviamos una palabra de vida sobre cada persona que esta noche se conecta a la radio, o a cada persona que ha descargado este mensaje en el nombre de Jesús. Declaro que esta noche cambiará tu vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar esta noche? Damos gracias al Espíritu Santo por permitirnos estar juntos adorando su nombre. Algo grande está sucediendo. Hace dos noches iniciamos a orar y a declarar proféticamente, y Dios puso en mi corazón desde hace algunas semanas declarar sobre cada mes. Cada día está representado como cada mes del año. La primera noche, el mes de enero, lo hemos decretado como el mes de la consagración. El mes de febrero lo hemos decretado el mes de conquistar nuestros montes. Y Dios ha hecho en dos noches, y sé que ahorita mismo están orando del otro lado. Está pasando algo grande de aquel lado. Y hubo algo que el Señor puso en mi espíritu anoche, que no nos íbamos a ir hasta que Él nos bendijera. Y lo mismo dijimos el lunes, y no nos fuimos hasta que Él nos bendijo. Algo grande sucedió las dos noches, y sé que esta noche también. Yo le animo a que hoy, al terminar la palabra, si usted puede, vaya y vamos al otro lado. Jesús dijo: vamos al otro lado y unámonos, y venga las noches que pueda. Hay algunos que ya me han dicho: yo quiero estar todas las noches. Nadie dijo amén, pero está bien. Venga una noche y yo sé que usted será transformado. Algo poderoso está sucediendo. Y en base a lo que empezamos a hacer, paralelamente estamos metidos en un ayuno de 21 días. Y a causa de eso, el Espíritu de Dios habló a mi vida ayer por la mañana, mientras le buscaba. Ayer pasó algo sorprendente en mi tiempo de búsqueda, algo que nunca había experimentado con Él. Aunque yo sé cuando Él está, pero ayer fue algo que hasta me asusté por un momento, porque tuve una experiencia como la que no había tenido nunca. Y el Señor empezó a revelar a mi corazón, y empezó a hablar a mi corazón, y me dio una palabra, y es la que quiero lanzarle esta noche. Es una palabra de vida, de bendición. La palabra de Dios, Él es el pan de vida. Amén. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Job, en el capítulo número 22. El Espíritu Santo está aquí. Y sé que algunos durante el 2010 libraron batallas muy serias. Sé que algunos tal vez empezaron con batallas serias. Algunos terminaron con situaciones difíciles. Pero hoy vengo de parte del Espíritu de Dios, como un embajador de Él, a anunciarte una palabra de vida. Capítulo 22 del libro de Job, verso 21. 22, capítulo, verso 21. Y dice la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, y orarás a Él, y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, este será librado. Dios habló a mi corazón y me dijo: lo que han empezado a hacer a partir de lunes, con el ayuno, la oración, la entrega, la consagración, es amistarse conmigo. Lo que están haciendo, tal vez algunos pensaron que es un ritual que cada año debemos hacerlo. No. Es algo que el Espíritu de Dios puso en nosotros, y gloria a Dios por usted que lo creyó. Y gloria a Dios por aquellos que lo creyeron. Las iglesias Jehová Sama en el interior de la República están haciendo lo mismo. Y las iglesias Jehová Sama, cuando bajen el mensaje, porque lo bajan, quiero que reciban esta palabra. Nos hemos amistado con Él. Nos estamos amistando con Él. Estamos teniendo la amistad. Yo lo pude experimentar ayer en mi tiempo de oración, hermanos. Algo pasó que yo me quedé asustado. Una vez oí a un hermano de acá de la iglesia testificando cómo era cuando el Señor llegaba al lugar íntimo. Y yo dije un día: ala, yo quisiera que... Yo sé que Él está conmigo y sé cuando Él llega. Pero ayer literalmente oí los pasos del Señor. Cómo Él abrió la puerta que yo había cerrado. Y llegó y empezó a revelarse a mí. Y empezó a decirme: se están amistando. No puedo decir que lo vi porque no levanté mi rostro. Pero sí pude sentir y saber. Usted sabe cuando alguien entra a una habitación. Y yo pensé que había sido alguien. Había sido la persona que ayuda en casa, la que había entrado. Pero al buen rato ella entra y quita llave y hace mucho ruido. Y hasta yo me quise decir: Señor, el que ha venido a visitarme, el que ha venido a tener tiempo conmigo. Y viene esta palabra y me dice: la iglesia Jehová Sama se está amistando conmigo. Por tanto, quiero que les declares, y quiero ser obediente al Espíritu. A ti, hermano amado, que has decidido entrar en este ayuno, tal vez no tienes la costumbre, pero este año decidiste: voy a hacerlo. Tal vez que no tienes la costumbre de venir a orar, pero el grupo grande de personas que hubo el lunes, y el grupo grande que hubo el martes, y sé que el grupo grande que estará hoy miércoles también. Dios te dice esta noche, Jehová Sama, Dios te dice: hermano, hermana, por cuanto te estás amistando con Dios, te vendrá paz. Ya no más aflicción en tu tienda. Un manto de paz es derramado sobre tu casa. Un manto de paz es derramado sobre esta casa. Por cuanto has decidido amistarte con Él. Por cuanto has decidido hacer algo diferente a lo que has vivido durante todos estos años. Por cuanto has decidido acercarte a Él. Cuando alguien se quiere hacer amigo de alguien, usted hace y busca la manera de agradar a alguien. ¿Sí o no? Yo quiero ser amigo de aquel, voy a ver qué le gusta. Sabe que a Dios le gusta la oración. Sabe que a Dios le gusta que le demos tiempo. Sabe que a Dios le gusta. Y aquel que ha estado sin paz esta misma noche, tal vez alguno de los que está aquí no ha podido dormir, esta misma noche te vendrá paz. que Dios hará algo grande por ti. Pero Dios me dijo: decreta todo lo que hay en mi palabra. Y por cuanto te has amistado con Él, y por cuanto yo me he amistado con Él también, todo bien preciado que Él tiene para nosotros es desatado en el nombre de Jesús. Porque la Escritura dice, y por ello dice, te vendrá bien. Tal vez me dejas la Escritura, hermana, por favor, vas a dejarla ahí en pantalla. El verso 21, por favor. Yo quiero decretar sobre ti y declarar sobre ti. Por eso es que cada palabra, esta es una palabra profética, hermano. Y Dios me dijo: dile a mi pueblo que se mantenga amistado conmigo todo el año. No del enero 1 al 23 o al 24 que termina un ayuno. Yo quiero tener amores, amistad con ustedes todo el tiempo. Porque mi paz, mi bien es tanto que quiero derramarlo sobre ustedes. Te vendrá bien. Te vendrá bien. Te vendrá bien. Y la palabra de Dios dice: y serás, dice, edificado. Hay que amistarse con Él, y estamos amistándonos con Él. Pero es importante, la Escritura dice, el verso 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. No solo es buscarle, tener tiempo con Él, el ayuno, la oración, sino que la palabra de Dios esté de continuo en nuestra boca, porque entonces serás edificado, serás levantado. Edificar es para arriba. Serás edificado por la palabra, por la palabra. Yo quiero que usted haga un compromiso con Dios esta noche: a comer su palabra. A leer la Biblia todos los días. El domingo le dije que ahí en la librería hay unas herramientas para leer la Biblia todos los días. Si usted no sabe cómo, esa es la pregunta que todo el mundo me: pastor, ¿cómo usted lee la Biblia? Pues yo tengo un método, sistemáticamente leo la Biblia todo el año. Y aparte voy conforme el Espíritu me va dando y me va recordando lo que ya leí. Porque Él recuerda, pero no puede recordar algo que usted no sabe. Amén. Él recuerda. Ponga su palabra en usted, su palabra dentro de usted, y usted será edificado. Creo que este es un tiempo, el año de lo extraordinario que hemos declarado, pero en donde edificaremos muchas cosas por su palabra. Y hay una promesa más. Son 9 promesas. ¿Las quieren todas, no? ¿Quieres todas? Amístate con Él. Métete, sumérgete en el río del Espíritu, y dice la palabra de Dios, y dice Dios a tu vida: alejarás de tu casa la aflicción. En donde hoy hay aflicción, se irá esta misma noche, si tú decides, o tú que ya decidiste y que estás metido. La aflicción querrá tocar tu casa, pero no podrá llegar. la aflicción, llámese enfermedad, llámese desunión, llámese como se llame, querrá tocar la puerta, ni tocar la puerta, entrar abusivamente, pero no podrá, porque tú te has amistado con Dios, porque tú has decidido estar con Él, porque tú has decidido volver tu mirada a Él y estar del lado del campeón. Él te defiende y ninguna aflicción en el nombre de Jesús llega a esta casa. Ninguna aflicción llega a tu casa en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús en esta hora que ninguna aflicción a causa de las finanzas, a causa de los compromisos que hay de aquí en adelante, llegarán a tu casa en el nombre de Jesús. Ninguna aflicción por lo que hay que pagar algunas cuentas llegará a tu casa, porque tu Dios se levanta por ti, por cuanto te has amistado con Él. El que tú estés aquí esta noche, tal vez estaba más rico quedarse entre las sábanas, pero tú has tomado una decisión y has venido a recibir la promesa de Dios para ti, la palabra de Dios para ti. Verso 24. Aquí hay dos promesas más. Tendrás más oro, y no solo en los dientes. ¿Qué tierra? Oro y tierra. Y mientras estaba adorando aquí al Señor y me recordaba esa palabra, tierra, Dios me dijo: diles que algunos que no tienen ni siquiera casa, este año les voy a dar una casa. Aquel que no tiene un terreno, le voy a dar un terreno, por cuanto han decidido amistarse conmigo. Y aquel que tiene uno, le puedo dar otro. Y yo aquí adorando, yo estaba: Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Esto es para nosotros, esto es para mí. Más oro que tierra. O sea que vamos a tener, amén. Y todavía dice: más oro que tierra. Entonces, oro y tierra, oro y tierra. Verso 25, por favor. Dos promesas más. Tómala esta noche. Plata en abundancia. Plata en abundancia. Dios es más que el Dios de lo suficiente. Él es el Dios de Efesios 3:20, que da más abundantemente de lo que pedimos, pensamos o esperamos. Yo declaro en el nombre de Jesús. Me gusta declarar, porque si lo declaro, lo vivo. Si lo declaro, usted lo recibe. Que no le hará falta plata. Compromisos que estén al frente, colegios, pagos de casas, de autos, de lo que sea, se desatan esta noche en el nombre de Jesús, por cuanto hemos decidido amistarnos con Él. Regresa, por favor. Todos los que estamos aquí, no hay uno solo que alguien tal vez nos ha calumniado, que alguien tal vez ha dicho cosas de ti, que alguien tal vez nos ha defraudado, y muchas veces hemos querido agarrar la justicia en nuestras propias manos. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿O solo al pastor le pasa eso? ¿Alguno de ustedes puede decir amén a eso? ¿Que alguien nos ha fallado? ¿Que alguien se ha quedado con algo que era tuyo? ¿Que alguien dijo alguna mentira de ti y tal vez andas en boca de muchos? Quiero decirte esta noche que nuestro Dios es y será tu defensor. Tú no tendrás que meter más las manos. Tú no tendrás que meter más las manos, porque Dios se levanta por ti en el nombre de Jesús. Y Dios me dijo: yo soy tu defensor, yo soy tu defensor, yo soy tu defensor, yo soy tu defensor, yo soy el que te defiendo. Bienaventurado aquel que por causa de mi nombre sea vituperado, por cuanto has decidido seguirme a mí. Tal vez alguien te dijo: estás loco, ¿cómo vas a ir todas las noches a orar? Dios es tu defensor. No le hagas caso al enemigo. El enemigo dice: duérmete, no importa, la cosa no es así, es mi habilidad, es mi capacidad. Hace unos días me reuní con alguien que tiene más títulos que... pero sin la bendición del Señor. Entonces batalla en su propia fuerza. Pero enemistado con Dios. Y la reunión que tuvo conmigo fue la oportunidad que Dios le estaba dando para amistarse con Él. Porque mientras Él me hablaba de tristezas y de dolores, yo le decía: vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Funcionó conmigo, funcionará contigo. Vuélvete a Dios. Y sus títulos no sirven. Él es tu defensa. Él es tu defensa. Pastores que escuchan esto en las naciones, porque hay pastores que escuchan estos mensajes. Él es tu defensa. Solo amístate con Dios. Solo amístate con el Señor. Dale lugar al Espíritu Santo que Él merece. Hermano, solo dale lugar al Espíritu Santo que Él quiere. El tiempo que Él requiere de ti, dáselo como un buen amigo, porque Él es un buen amigo. Pero como tú, como un buen amigo, en todo tiempo, dice, ama el amigo. Y Él es tu defensa. Hermano, saca tus manos esta noche si has decidido amistarte con Dios, porque Él te defenderá. No saques, que no salga ninguna palabra de tu boca, porque Él es tu defensor, porque Él es tu guardador. Él no duerme, Él está por ti. Su ángel está alrededor tuyo y te defiende, porque Él es tu defensor. ¿Cuántas llevamos? Todavía faltan. Siguiente versículo, por favor. 27, verso 27. Quiero declarar sobre ti esta noche que ninguna de tus oraciones serán en vano. Serán en vano. Pero te quiero decir, tienes que orar de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él nos da lo que hemos pedido. Pastor, ¿qué es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Yo encuentro que su voluntad es la sanidad. ¿Alguien puede decir amén con convicción? La sanidad es su voluntad. La libertad es su voluntad. La bendición es su voluntad. Entonces, cuando tú dices: oh Señor, bendíceme, orarás y Él te oirá. Señor, ayúdame, sálvame. Es su voluntad salvarte, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar. Señor, no puedo con una adicción, libértame. Él es el libertador. Es su voluntad libertarte. ¿Y sabes qué? Es su voluntad prosperarte. Y prosperarte a ti y a tu familia. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 1, que el faraón, un faraón que no conoció a José, decidió un día matar a todos los muchachos. Y les fue a decir a unas parteras, a unas comadronas: por favor, no por favor, les ordeno, maten a todos los muchachos. Y dice la Biblia que las parteras tuvieron temor de Dios y no le hicieron caso al faraón. Cuando regresó, ¿qué pasó? Es que las mujeres hebreas, como las mujeres de Jehová Sama, son más robustas que las egipcias. Las mujeres que están en este lugar son más robustas, son más campeonas que las egipcias. Las mujeres judías, hebreas, no son iguales que las egipcias. Por eso no pudimos matar a los niños. Y dice la Biblia, por cuanto temieron a Jehová, Dios las prosperó a ellas y a sus familias. Así que yo quiero decretar esta noche que la oración, cuando ores y digas: Señor, prospérame, es voluntad de Dios prosperarte. Y Él dice: orarás a Él y Él te oirá. Y la confianza que tenemos, que si Él nos oye, que Él nos va a responder en el nombre de Jesús. Amén. Y ojo con esto. Tú pagarás tus votos, dice. Cuando Dios te bendiga, cuando Dios te prospere, cuando Dios te dé, cuando Dios te lleve a los lugares altos que Él nos ha prometido. Ayer oramos porque conquistaremos montes, puestos importantes. Gente de esta iglesia será puesta en puntos claves. Yo siempre lo he creído. Y hoy lo creo más que nunca. Que entre nosotros hay gente que será puesta en lugares importantes, que serán influencia de bendición a muchos. Pero ojo, y dice: pagarás tus votos. No te olvides de tu Dios cuando estés allí. No te olvides de tu Dios cuando haya pagado tus deudas. No te olvides de tu Dios cuando te haya promovido a una gerencia. No te olvides de tu Dios cuando te haya dado un negocio nuevo. No te olvides de tu Dios cuando te haya prosperado y multiplicado los negocios que hoy tienes. No te olvides de tu Dios. Paga tus votos. Porque eso es muestra. Esa es, mire, en medio de toda escritura, en medio de tanta promesa, Dios deja esto. Como quien dice: esto me servirá de señal que tú sigues amistado conmigo. Esto me servirá de señal que tú sigues amistado conmigo. Hermano, cuando Dios te dé una respuesta, lo que tienes que hacer es estar más cerca de Él. Lo he dicho muchas veces. He visto algunos casos, no muchos, pero los he visto. Alcanzan la victoria y chao, no los volvemos a ver. Pero he visto gente como ustedes. He visto gente como tú. He visto gente como tú, que vas de victoria en victoria y aquí estás adorando a Dios. Que vas de victoria en victoria, que vas de poder en poder, de gloria en gloria, y te estás con más hambre y sed de Dios. Estás pagando tus votos. Cuando estés allí, paga tus votos. Tráele a Dios lo que es de Dios. La honra es siempre de Cristo. La gloria es solo para Él. Si llegas a donde llegas, di: estoy aquí porque Dios es bueno. Porque merecedores de nada somos, pero su gracia, que es un favor inmerecido, es la que me ha tenido hasta acá, me ha traído hasta acá. Y hoy puedo decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Si yo estoy aquí, si hoy puedo decir: he bendecido a miles, es porque Dios ha sido bueno conmigo. Su misericordia, que es mejor que la vida, está conmigo. Y yo pago mis votos diciendo: es Dios el que nos tiene. Esta iglesia es muy bendecida. Porque todo lo que nos hemos propuesto lo hemos alcanzado. Y no es un pastor, no es la familia pastoral, pues somos parte de, pero es la iglesia, porque está Él. Y hemos pagado nuestros votos y decimos: de Él es la honra. El Espíritu de Dios es lo primero en este lugar. El Espíritu Santo es el que se lleva la gloria, la honra, el honor, todo, porque sin Él nada fuéramos. Paga tus votos. Amén. Vas a tener tanto. Amén. Porque eso fue lo que Dios me dijo. Yo estaba preparando otra cosa para hoy. Pero cuando Él llegó, hermano, yo puedo sentir a Dios agradado por lo que estamos haciendo. Puedo sentir el corazón de Dios. Mire, hoy empezaron a cantar los muchachos y empezó a fluir algo tan sabroso. Que es Él, ¿verdad? Y no es porque vivamos de sentimientos, pero es inevitable que nuestras emociones sean movidas y conmovidas, porque es emocionante el reino de los cielos. ¿Cuántas llevamos? Nos falta una entonces. Ah, sí, Señor, digno eres tú. Lo que propongas en tu corazón, hermano, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. No sé si alguien tiene una versión, nueva versión internacional. Cuando ores, Él escuchará, dice esta versión. Y tú le cumplirás tus votos. Y dice: y tú tendrás éxito en todo lo que emprendas. Éxito en todo lo que emprendas. Mire, 9 cosas. Y Él solo te pide una. Mire la bondad de nuestro Dios. Nos pide una y nos da 9. Espíritu Santo, gracias. Porque estoy convencido que eso es lo que tú tienes para cada uno de mis hermanos, Señor. Los que están orando de aquel lado, los que hoy no pudieron venir, Señor, les alcanza la bendición a ellos en el nombre de Jesús. Ponga la mano sobre la silla, tal vez que está vacía. Todo se mueve en el mundo espiritual. Y usted diga: la persona que aquí se sentará el domingo, la persona que se sentará aquí el domingo, alcanzará la bendición. El que hoy no pudo venir, o el que está del otro lado, y qué tal si se levanta y toca unas 5 o 6 sillas, y usted dice: cada persona de Jehová Sama alcanzará esta bendición. Tendrá más plata que tierra, tendrá más oro que tierra. Determinará a sí mismo una cosa y le será firme, y sobre sus caminos le resplandecerá luz. Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta noche. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Jesús, por esta noche. Yo quiero preguntarle esta noche. Sé que algunos ya lo hicieron, pero necesito preguntarle: ¿quiere usted amistarse con Dios? En el antiguo tiempo, Dios hacía un pacto para que sirviera como por señal. Pero amistarse no por unos días, hermanos, es volver nuestra mirada al Todopoderoso y permanecer en Él. Y el mundo querrá traer aflicción a nuestra vida, pero Él se levanta por ti, porque la aflicción se alejará de tu casa y de tu vida en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntarle, si usted desea, si usted quiere decirle esta noche, Señor, que este pacto sirva por señal, quiero que venga aquí adelante, que lo haga con la mayor convicción, que lo haga con el mayor deseo, con el mayor entusiasmo.